sí, estoy bien contenta de compartir los estudios de nuevamente contigo. Bueno, gracias, Esther. Aquí tenemos mucho contenido en el día de hoy. Tenemos muchas cosas que queremos compartir con la audiencia. Tenemos cosas que están sucediendo alrededor de Ocala. Informarle también de algunos avances aquí en la emisora. Estamos estrenando un poquito de nueva música, ¿sí? En la mezcla del día de hoy. ¿Y qué más? Bueno, mucho más. Y hoy, el tema de hoy está bien interesante. Sí, el tema es acerca del perdón. Del perdón. Perdón, sí. Yes. Y el perdón es bien necesario. Es parte. ¿Cómo fue? No. No, dime, ¿qué fue? No, nada. Sí. Dime. No. Nada. No, bueno, estamos en vivo y no podemos, we can't edit it, so. El perdón es algo bien necesario en nuestras vidas para poder llegar a resoluciones cuando hay problemas difíciles, hay controversias o sí. cosas que nos suceden. Sí, y a nosotros nos gustaría desarrollar este tema primero dándole la definición del perdón. Uh-huh. Después en otro segmento le podríamos hablar acerca de los beneficios del uh-huh. perdón. Y por último sería los pasos de cómo perdonar. Pasos prácticos para perdonar. Sí, y el perdón, muchas personas, yo creo que ninguno de nosotros pensamos que hemos ofendido a nadie, ¿verdad? Yo creo que la mayoría del tiempo nosotros pues, pensamos que tratamos lo mejor posible de no ofender a nadie, de no hacer nada. Bueno, si estás consciente de eso, puedes pensar así. Sí, pero la realidad es que todos nosotros, en una manera u otra, porque somos tan diferentes a los demás, causamos problemas en las vidas de los demás que necesitamos también recibir perdón. Sí, no solamente pues es darlo, es recibirlo. Y en este proceso, pues también Dios primeramente nos da a nosotros el perdón y nosotros aprendiendo de ese perdón que Dios nos da, también es un reflejo de la manera que nosotros perdonamos a otros, ¿verdad que sí? Primero, no podemos dar algo que no tenemos. Sí. Primero hay que recibir ese perdón de Dios y entonces después dar ese perdón a los demás. Entonces, pues vamos a empezar con esa definición. Sí. Ajá, bueno, ¿cómo es? Bueno, algo que nosotros sabemos que perdonar no es olvidar, es recordar sin que te duela. Ah, eso está bueno. Sí, porque hay personas que dicen, yo perdono pero no olvido, está bueno eso entonces. Sí, y lo tienen todo mal, ese concepto está erróneo porque no es olvidar, sino es cuando tú recuerdas que no te causa ese dolor. Sí, porque es bien difícil nosotros olvidar. Sí. Como borrarlo de la mente por completo, porque siempre algo te va a recordar de las escenas, de los momentos donde te sentiste atribulado o que alguien te hirió, te va a recordar, algo te va a recordar, una escena de una película un día te recuerda, o a lo mejor una conversación con alguien te recuerda, pero la cosa es que cuando te recuerdes, no te duela. Exactamente. Y también podemos decir que perdonar no cambia tu pasado, pero sí tu futuro. Ah, eso está bien. ¿Te gusta bueno. eso? Sí, me gusta bien eso. Sí, porque ya el daño está hecho, el caso es perdonar y no va a cambiarte nada en tu pasado, para nada, pero sí definitivamente hace un cambio tremendo en tu futuro. Sí, y eso lo podemos ver hasta en la parte espiritual también, cuando recibimos el perdón de Dios. Hace ya un cambio radical. Es radical. Tú tienes ya una vida con Cristo. Entonces, lo mismo también cuando perdonamos a los demás, que puedes ya hasta llegar a una reconciliación con esa persona, pero ya lo hecho está y no se puede cambiar. Pero sí se puede cambiar lo que vas a hacer en el futuro con tu vida y con esa relación. Y porque hemos aprendido en el proceso. Porque cuando uno no perdona, guarda ese rencor, entonces el futuro es afectado por esa acción. Exactamente. Y entonces también el perdón afecta el futuro también, sí. Pero el pasado no. El pasado no. Y aunque uno guarde el rencor para tener control, porque hay muchas personas que nada más aguantan ser enojado porque es como único pueden controlar y tienen poder sobre la situación y pueden decir, mira, yo no voy a perdonar porque me ofendieron y eso es lo único todo que tienen para aguantarse, y eso pues daña su futuro. Exactamente. Entra eso en su futuro también. Y también acerca del perdón, que es una decisión que depende de ti. Como dije, es una decisión, no es un sentimiento, es una decisión que uno toma. Uno mismo tiene que tomar, okay, estoy dispuesto a emprender este proceso, porque también es un proceso para poder perdonar. No es algo que se da de la noche a la mañana. Entonces, primeramente, es una decisión exclusivamente que depende de ti. Sí, y hay personas que quieren que sean perdonados bien ligero. ¿Qué tú crees de eso? No. Perdonar es un proceso que se da paulatinamente, no se da, como dije, de la noche a la mañana. Y eso es porque nosotros también tenemos que sanar en nuestras heridas. Exactamente. Igual cuando nos damos un golpe o nos enfermamos, es un proceso para la recuperación. Es también en nuestras emociones, es un proceso de la recuperación. Como dicen, que es un viaje interno que puede ser largo y exigente, difícil, y también difícil de desear, de emprender, recorrer, porque a veces uno dice, yo no quiero perdonar, ¿por qué voy a perdonar? Y entonces, pues como dije primero, es una decisión que tú tienes que tomar para emprender ese viaje interno. ¿Habrá personas que están enojados y no lo saben? Puede ser. Puede ser, puedes verlo en las actitudes. En las actitudes se demuestra, según como tu interior esté, así se muestra. Se muestran las heridas, se muestran el dolor, la desolución, se demuestra en el personaje de la persona que ha aguantado el perdón y no lo ha dado, y no ha sido liberado por el perdón. Exactamente, sí. Entonces, pues vamos a hablar de eso en el próximo segmento, de cómo reconocer el perdón. Sí. Okay. No, bueno, ¿tiene otra para mí? Quería hablar acerca de la rapidez cuando a veces damos el perdón. Sí, muy rápido. Que un perdón dado demasiado rápido no aliviará a nadie. Ya cuando, si yo te ofendo a ti y eres herido, que seriamente, si tú me dices, ay, yo te perdono, tal vez yo no lo tome tan serio. Ah, sí, eso es verdad. Entonces, ¿cómo te sentirías tú si la persona queda ofendida, ya te perdone, pero cómo yo sentiría, okay, no fue tan grave la cosa, no, la herida no fue tan profunda, so que maybe sin querer vuelva a herirte de esa misma manera. Pero si de verdad me toma el tiempo, si te tomas tú el tiempo el tiempo para llegar a esa sanación, para darme ese perdón a mí, entonces yo puedo tomar de verdad la seriedad. Sí, y lo grave que fue lo grave la herida. Que fue la herida. Porque si uno muy ligero... No le da validez en realidad, sí, no aprecia ese perdón. Es la persona que ha ofendido, se cree que estaba bien y lo puede repetir otra vez. Y la persona que fue ofendida guarda ese rencor por dentro. Y no se le dio la oportunidad de expresar y de explicar y de decir, mira, esto de verdad me ofendió, esto me dolió, eso es parte de cómo vamos a perdonar. Ah, pues. Bueno. Estás adelantando algo ahí. Pero sí, entonces, esos perdones que se dan demasiado rápido, tengan cuidado, por favor. Sí, bueno, si usted necesita oración, quiere participar, hablar con nosotros acerca de este tema, lo puede hacer llamando al 347-9576, 347-9576, en el código 352. También puede llamar a nuestra línea electrónica, ¿verdad, mi amor? Que ese es el número mejor para llamar y dejar texto, quiere enviar el texto. Es el 593-0095, 593-0095, en el código 352. Y por supuesto, estamos por Facebook. Vamos a coger esa llamada, ya regresamos. Y recuerde siempre que para Dios nada es imposible. Here we go. Got it, honey. A los que te hacen el mal, a los que quieren tener lo que tú ya tienes para triunfar. Prosperará, porque todo lo que haces prosperará. levantar la envidia del vecino y que prospere. Te molesta el carro que está en su marquesina y la casa que tiene lujosa y con piscina. Dios mío, dame un poco de eso para que pruebe. Yo acá tengo piscina solamente cuando llueve. Por favor, despierta y salte de ese error. La envidia es un halago para el triunfador. Desearle el mal a otros, eso te satisface. Usando el arma de los incapaces. ¿Qué es la envidia y el aroma del éxito y quieres explotarle hasta las gomas? Y cuando le hablas le viene siempre con la falsa rabia. Yo te admiro. Sí, admiración con rabia. Se ve lo de tu cabeza hueca, porque nunca te ríes, sino que siempre haces mueca. Te aconsejo que ya lo superes. Quien envidioso vive, desesperado muere. Deja esa frustración que te enfurece. Levanta el rostro al cielo y solamente agradece. Y cuando pidas, ten mucha precaución, que sea correcta la intención del corazón. Y no envidies más. Personal, allí hay confusión y toda cosa mala. Por lo tanto, deja la envidia y dale gloria a Dios por lo que tienes, por lo que tienes, ¿ok? De la A a la Z, Alex Zurdo. Efecto. Bueno, sigue en sintonía con la frecuencia que inspira fe, la 95.9 FM. Y sabes, Angelito, que nosotros escogemos la música aquí en una manera bien especial. Parte de la música de Radio Fe es archivos que hemos colectado por los años. Y hay mucha música que las personas la están escuchando por primera vez, pero no es... No significa que sea nueva. Sí, entonces pues traemos para atrás algunos de los clásicos, traemos para atrás también algunos que eran los hits en su tiempo, pero que todavía suenan bien contemporáneos, así se dice, contemporáneos. Uh-huh, sí. Y pues tienen afecto y el mensaje. Nosotros escogemos la música aquí más por el mensaje, el contenido, que el estilo. Exacto. Sí. Entonces también hay nueva música, música que está saliendo ahora. Y nosotros aquí en Radio Fe compramos la música, que es lo bueno, ¿sí? Si no es entregada por nosotros, por el mismo artista o otra emisora que nos está introduciendo a un nuevo artista, nosotros vamos y compramos la música. Pensamos que y creemos que el artista se merece recibir los beneficios de su trabajo, ¿verdad que sí? Claro que sí. Entonces aquellos que están buscando música, pues pueden hacer lo mismo. Nosotros vamos a iTunes y conseguimos toda la música en iTunes que está disponible y hacemos pues la búsqueda. Y a veces estamos 2 o 3 días escogiendo música con el mensaje positivo. Y hoy vamos a entrenar alguna de ellas. Sí. Yes. Y hoy estamos hablando acerca del perdón. Y el perdón, algo que tú dijiste que me gustó muchísimo, es que nosotros tenemos que recibir perdón para poder saber cómo dar perdón. Así también es el amor. Otra cosa que tú dijiste que estaba bien interesante es que el perdón hay que escogerlos. Es una decisión. Oh, yes, una decisión. El amor también es una decisión. Mm. Hay muchas personas que creen que el amor es solamente una emoción, sí, pero de verdad es mucho más, porque en la vida uno tiene que decidir a escoger estas emociones para poder crecer en ella. Mm. Uno no simplemente dice, me tocó, el enojo me tocó. No, pero sabes que algo que yo he experimentado en mi vida, que cuando tú decides algo, el sentimiento sigue tu decisión. Uh-huh. Si tú decides perdonar, después ese sentimiento de perdonar va a fluir en ti también. Sí. Entonces, y lo mismo con el amor. Cuando la oportunidad se aparece, ya uno está preparado porque uno ha escogido. Y uno, pues, como Dios nos amó primeramente a nosotros, nos escogió a nosotros primeramente. Y así ese perdón y ese amor, pues, crece en nosotros, que nosotros también escogemos entregárselo a otros. ¿Sí? Y no hay nada más bonito que celebrar el amor, ¿verdad? Mi angelito. Sí. A ver, ¿qué canción me tienes ahí? Y para aquellos que celebran el amor en el día de hoy, pues esta va para ustedes. Y también, bueno, you know who you are. ¿Ya? Yes, me. Desde que llegaste, vida, me susurran los silencios, las flores renacen, apenas sube el sol y se ríen del invierno. Desde que llegaste, vida, le hemos hecho trampa al tiempo. Mi cuna es tu abrazo, tu suspiro una canción que me arrulla como el viento. Con tu aire yo respiro, tu sueño y el mío se mezclan en las noches como mares en los ríos. Se dice, ¿verdad? Good morning, Angel. I love you. I love you too. Y hoy continuamos hablando acerca del perdón, ¿sí? Sí. ¿A ti te ha tocado perdonar? Sí. ¿Cuántas veces? ¿Muchas veces? Muchas veces. Y también de pedir perdón. De pedir perdón. Sí. Y eso es algo que tenemos que estar bien conscientes. Sí. Que nosotros no solamente somos los ofendidos, pero que también nosotros, como seres humanos, vamos a ofender a otros. Y tenemos que tener el perdón siempre preparado. O el proceso del perdón, de estar dispuesto a pasar por el proceso del perdón. Sí. Así es, sí. Ok, ¿por dónde vamos? Bueno, podemos hablar un poquito acerca de los beneficios de perdonar. Y hay algunos que han llamado acerca de comentando. Oh, sí. El hermano Carlos Arroyos. Uh-huh. Y Israel. Sí. Sí, y el hermano Israel estaba diciendo, bueno, Carlos Arroyo estaba de acuerdo con lo que dijimos, que perdonar no es olvidar, sino cuando recuerdes, que cuando recuerdes no te cause esa angustia, ese dolor, eso es verdad, lo que te causó en ese tiempo. Y el hermano Israel compartió acerca del arrepentimiento, que sin arrepentimiento no se... Dale, sí. Déjame ver aquí que yo le apunté lo que él... Él habló acerca del arrepentimiento, que sin él no hay perdón. Y es verdad, tú tienes que estar arrepentido. Sí. En orden de recibir ese perdón. Así es. Porque si no te arrepientes de lo que hiciste. Y esa es la invitación que nos hace Dios. Nos dice, yo te quiero perdonar, pero ¿dónde está ese arrepentimiento? Y el arrepentimiento simplemente quiere decir, yo cambié mi mente. Y esa es la invitación que nos hace Dios. Cuando uno se arrepiente, uno dice, I changed my mind, cambié mi mente. No, perdóname que no quise pensar de esa manera y quiero pensar de otra diferente ahora. Eso es lo que simplemente quería decir. Y esa es la puerta para tú recibir el perdón. Y también otra cosa, que aunque la otra persona no te pida a ti un perdón, o que no te diga a ti lo siento, me arrepiento de lo que hice, y quizás ni sepa que te ofendió, pero si te causó a ti ese dolor, entonces todavía tú tienes todo el derecho de perdonar a esa persona. Y en realidad, y todavía recibir los beneficios de ese perdón. Exactamente, y en eso queremos entrar hoy en día, en este segmento, acerca de los beneficios de perdonar y también de recibir el perdón. Dale. Las notas que tengo apuntadas aquí, que te libera de la angustia, del dolor, del mismo estrés también, y del deseo de venganza. Sí, cuando tú perdonas ya no tienes ese deseo, ay, quiero que me la pague, o nada de eso. Ya. Es una actitud bien infantil, ¿tú no crees? Sí, en la venganza. Pero a todos nos pasa. Hay que ser honesto con uno mismo, porque te voy a decir algo. Ajá. Para perdonar tú tienes que hacerlo sinceramente, o sea, honestamente y con ¿cómo se dice? Transparencia. Sí, honesto. Honesto, sincero. Tienes que... Auténtico. Que ser... Sí, no es un perdón. Sí, yo te perdono y ya, pero estás ahí constantemente pensando en lo que te hizo. Y cómo tratando venganza. Exacto. Eso no es perdón. ¿Sabes qué, mi amor? Yo sé cómo uno sabe que uno está herido. ¿Quieres saber cómo? A ver, dime. Cuando uno oye noticias que algo malo le pasó a la persona que nos ofendió y nosotros nos alegramos. Ay, eso es cierto. Cuando uno dice, es bueno que le pase. Bien merecido lo tenía. Eso quiere decir que todavía no nos hemos de verdad perdonado a esa persona y que todavía estamos cargando esa raíz de amargura. Y bueno, eso es buen punto. Así que observaciones en sus aptitudes y cómo se expresan. Y si quieren venganza, cuidadito. No venganza, no. Bueno. You call me. No, yo. No, llamen a Dios, por favor. No era para ayudarle, era para tranquilizarle y orar por ellos, ¿sí? Me cogiste todo está mal. Está bien, sí, porque vi tu expresión. Sí, pero ¿cómo tú crees que por el radio yo voy a decir a alguien si van a vengarse que me llamen? Eso ya, olvídate, ya soy culpable, me metan a mí preso primero. Sí, entonces vemos que nos trae mucho beneficio a nosotros mismos, nos quedamos ese perdón. Sí. También hay sólidas evidencias científicas que indican que el perdonar te brinda importantes beneficios, como tu salud física, tu salud mental y también social, tu vida social. Y eso es algo que debemos de considerar también como beneficios cuando vamos a dar ese perdón. Así que algo que si tienes algún problema de salud y quieres sanar, prueba a perdonar. Claro que sí. Prueba perdonando. Así tu corazón se liberará y tus heridas sanarán. Sí, muchas de las causas de enfermedades son stress. Y guardar amargura es un stress bien grande. Especialmente de lo que estamos hablando ahora acerca de la venganza o tratar de pagar para atrás a la persona que nos ofendió. Eso es una presión mental, emocional. Una presión mental, emocional. Que va a llevar a su cuerpo. Va a llevar a su cuerpo a una enfermedad. Y va a ser vulnerable a enfermedades, a gérmenes. También uno mismo se puede hacer daño, y estábamos hablando de esto anteriormente, aguantando raíces de amargura. Porque si las decisiones que uno está tomando de expresarse mal de esa persona, o a lo mejor tratar de conseguir venganza, lo que sea, queriendo que la otra persona sienta la ofensa que nos dio a nosotros, podemos tomar decisiones que no estamos muy conscientes y nos puede causar a nosotros mismos daño. Sí, explícame lo que estamos hablando esta mañana acerca de eso. Bueno, cuando uno escucha personas que tienen estas raíces de amargura, a veces hablan malo, negativo de otras personas, o generalizan y ponen a todo el mundo en ese si fue un doctor, todos los doctores son malos, si es un pastor, todos los pastores son malos, si es un policía, todos los policías son malos. Entonces pues ya están juzgando y tienen una rabia sobre lo que le ha sucedido a ellos, que el dolor hasta lo cegado tanto que no saben ni por qué están enojados ya. Y cuando toman decisiones en su diario vivir de ciertas cosas y están en ese pensamiento o en esa actitud, pueden causarse ellos mismos daño. Más daño de lo que... Sí, y porque no están conscientes en las decisiones que están tomando. Ya como tú dijiste que el perdón es una decisión, esa es la mejor decisión. Y ahí está en la parte mental de lo que estás hablando, porque tu mente está ocupada en ese dolor, recordando y planificando. Quizás una venganza. Sí, bueno, y déjame decirte algo, cuando uno piensa de esa manera, y la otra persona a lo mejor ni sabe, y todavía, pues, lo que hicieron todavía tiene poder sobre ti. Sí. Mira eso, porque ellos te ofendieron a ti. Y se paró. Y el que está sufriendo... Y el que está sufriendo es uno por no perdonar. Pero uno puede parar ese sufrimiento tomando la decisión de perdonar. Y sabemos que es un proceso, porque no es fácil perdonar nada. Si alguien te dice a ti que es fácil perdonar, lo que tú tienes que hacer es perdonarlo y olvidarlo y ya. No es así. Eso no es un perdón verdadero. Sí. Entonces, ¿qué más? Bueno, a ver, dime tú. Ya yo dije lo que tenía. Algo que comentaste, bien importante, que uno puede tener los beneficios del perdón aunque la otra persona no reciba o no se ha enterado. Hay personas que han mandado rencor con personas que ya ni están con nosotros, que a lo mejor han fallecido y todavía tienen esa raíz de amor. Tú puedes perdonar y dejar ir ese dolor para que tu futuro sea mucho mejor. En vez de cargar con eso, no sé si en este segmento tú querías hablar acerca de esa conversación que tuvimos de la gente tan herida y no saben por qué. Bueno, eso sería entrando en los pasos de cómo perdonar. Sí. Primero que todo tienes que reconocer el daño, porque a veces dice, yo tuve una infancia tan mala, pero en realidad quizás no fue toda tu infancia, sino fue un evento que pasó que te marcó de una manera que te causó mucho dolor. Y entonces es importante reconocer qué fue lo que te causó ese daño, ese dolor, esa angustia. Y entonces, y no es solamente reconocerlo, sino también enfrentar la causa. Sí, porque hay personas reconocer qué es lo que te causó el dolor, pero ¿cuál fue la causa de ese dolor? Personas entonces, que tienen el dolor, pero no saben la razón. La razón de ese dolor. Entonces, ahí es cuando cambiamos del dolor a la causa. Y entonces, también... otra parte interesante es reconocer qué es lo que te hace sentir a ti, reconocer esas emociones implicadas en ese evento de lo que sucedió. Que ya puede ser que que sientes miedo o culpa y vergüenza de algo que tú hiciste y no te has perdonado tú mismo. Porque ese es otro perdón también muy importante. Perdonar nosotros mismos. Y también puede ser un evento que te causó herida. Es importante, primero que todo, reconocer el daño, como dije, y ir atrás y decir, ¿qué fue, como dije, un ejemplo de la infancia? No fue toda, fue un evento. ¿Qué fue? ¿Y qué fue lo que causó eso? Sí. Entonces, ¿y qué fue lo que provocó en mí? Reconocerlo, porque tú identificarlo, entonces después lo puedes expresar en palabras y no en acciones, ¿me entiendes? Y entonces... entonces el otro paso sería expresar tu dolor o ira, ese sentimiento que tú ya pusiste, que lo pudiste identificar. Sí. Expresarlo, y primeramente tú vienes a Dios, por supuesto, pero también puedes ir después a una persona de confianza, porque es importante que tú lo hables, uh-huh. que no se quede dentro de ti. Tienes que sacarlo afuera a la luz, y así podrás recibir el perdón o dar el perdón. Sí. ¿Qué tú crees? Sí. Dime tu opinión, pon algo. Yo creo que de verdad es un proceso de sanidad, y ahí es que comienza todo. Personas que son víctimas, si no sanan, van a cometer los mismos errores con otras personas y van a ser víctimas ellos también. Como por ejemplo, si la gente se herida, heridan personas. ¿Sí? Si uno carga esa herida, uno en su personalidad va a cargar esa misma carga, ese mismo dolor, y va a influenciar mucho las relaciones que tenemos. Sí. Oh, hay yes. que buscar sanidad. Sanidad. Bueno, ya regresamos. Quédese ahí, no se mueva. Siguen llamando 347-9576. 347-9576 en el Arico 352. Para Dios, nada es imposible. No se mueva, después de esta pausa regresamos. En casa, nosotros comenzamos con Right Start, una combinación de vitaminas y minerales juntamente con el factor de transferencia, una tecnología biológica que ayuda a nuestro sistema a combatir, reconstruir y defender contra enfermedades que quiera atacar, y supliendo nuestro sistema la energía necesaria para alcanzar nuestras metas. Ahora es fácil para todos conseguir el factor de transferencia a través de newfreedomforlife.com. New Freedom, el número 4life.com. Ahí encontrarás productos que te ayudarán a mantener una salud excelente. Hasta tienen productos para niños. Empiece a sentir la diferencia del factor de transferencia. newfreedomforlife.com. New Freedom, el número 4life.com. Tus metas se lo merecen. Un sitio para renovar tu mente diariamente. Renuevo.com. Renuevo.com. Mensajes, entrevistas, enseñanzas y mucho más. Renuevo.com. Renuevo, llevando tu vida a otro nivel. Hoy más que nunca es fácil compartir tus ideas con una audiencia alrededor del mundo con una página digital, con promociones usando el poder de las redes sociales. Pero ¿cómo podemos empezar? Proyectos como este pueden ser bien costosos y requieren una inversión de nuestro tiempo. Pero ahora, LifeDesignNetworks.com introduce sus servicios digitales para que tú puedas hacer este sueño una realidad, ayudándole a diseñar una página efectiva. Visite LifeDesignNetworks.com. LifeDesignNetworks.com y empiece su proyecto digital hoy. LifeDesignNetworks.com. Descubre el poder de la inspiración. Ahora regresamos con su programación. Hoy hablando acerca del perdón. ¿Cuántas veces nosotros hemos pedido perdón o hemos necesitado perdonar a otros? El amor de Dios nos enseña que el perdón es una decisión que nosotros podemos tomar, especialmente cuando hemos sido ofendidos. Y si nosotros recibimos perdón, podemos dar el perdón. Yes. Y estábamos hablando acerca de los beneficios. Y ahora estamos hablando acerca del proceso del perdón. Hay personas que dicen, no, yo nunca voy a poder perdonar. Lo que me hicieron es demasiado de fuerte. Tú no entiendes. Entonces esa persona no se ama a sí mismo porque es un veneno que está tomando y lo está matando. Así es. Yo he escuchado ese comentario antes, así, ¿verdad? Que el rencor es el veneno que uno mismo se toma deseando que otro... O no perdonar, sí. Sí, wow. Sí, entonces, ¿cuál es otro paso que tenemos ahí? Ok, bueno, hablamos de pasos de cómo perdonar. Ya dijimos... El primero fue de reconocer el daño, uh-huh. De enfrentar la causa, identificar las emociones implicadas, uh-huh. que te causó ese evento, que ya sea miedo, culpa, vergüenza o ira. Uh-huh. El último que mencionamos fue expresar tu dolor o ira. Uh-huh. Expresarlo es bien importante porque eso es el principio también de tu sanidad interior. Y por supuesto que, como dije, vamos a la presencia de Dios a desahogarnos. Ser honesto, porque es que tú no lo puedes esconder nada, dijo. Sí. No diga, ay, me dolió un poquito, pero no. Si tienes que patalear, llorar. Y... Sí, eso es lo que te iba a preguntar. Sí, hay personas la honestidad que, es muy importante. Que lo aguantan por dentro. Yeah. Y no se lo enseñan a nadie. A nadie. Empiecen practicando enseñándoselo a Dios. Uh-huh. A Dios no se le puede ocultar nada, si Él lo sabe todo. Y es porque muchas personas creen que hablar acerca del perdón o perdonar es una debilidad. Uh-huh. Se sienten que si yo perdono, eso quiere decir que yo soy débil, sí. que me dejé. Pero también lo puedes tomar así, como, o también otras personas lo ven como una valentía, y es verdad. Uh-huh. Oh, sí. Sí, que toma coraje, toma valor de decir, mira, hice mal, perdóname, uh-huh. de verdad que fallé. Y también dar el perdón es difícil, pero no imposible. Hay una escritura que es bien específica acerca del perdón y dice que si nosotros hemos sido ofendidos o si nos han ofendido a nosotros, también nosotros debemos de de pedir perdón y disculpa. Como en otras palabras, no solamente cuando sentimos que la persona que nos ofendió debe de venir a donde nosotros, pero si nosotros también hemos sido ofendidos, también debemos de tomar el paso y ofrecerle a la persona que hemos ofendido la oportunidad de esa sanidad. Claro, sí. Que sí, sí. No, y una manera que tú puedes ver si tú has ofendido a alguien, porque quizás la otra persona no te diga nada, pero tú puedes ver en el cambio de tu relación con esa persona. Si tú ves que esa persona se está alejando un poco de ti, o hay cosas que están cambiando, que las cosas no van al mismo paso que iban antes o mejorando, tú ve y acércate a esa persona y dígale, tú sabes, veo que nuestra relación no está yendo como iba antes. ¿Qué está pasando? Si te ofendí en algo, déjame saber. Y es bueno ser específico cuando el ofendido dice, sí, mira, de verdad que me heriste y fue en esta área, cuando te expresaste de tal manera, o cuando fuiste y hablaste personal mío con otra persona. Es importante decir la ofensa, que fue lo que te causó ese dolor. Entonces, primero, si tú ves que tu relación con una amistad, con un hermano, un familiar, no está avanzando, no está caminando de la manera que usualmente va, quizás haya un perdón que pedir ahí de su parte. O sea, que presten atención, porque las cosas, a veces con los quehaceres del día, no se da cuenta y hasta puedes ofender a alguien sin querer, porque somos imperfectos. Pero es bueno chequear esa... esa área de nuestra vida. Y si alguien nos viene con eso, como tú estás hablando, alguien, vemos un cambio de una persona en nuestra vida que está actuando diferente hacia nosotros, debemos de darle ese espacio a esa persona de expresarse y decir, claro, mira, tú me ofendiste. Sí. Entonces, el primer paso... ir a pedir el perdón, decir, mira, si en algo te ofendí, por favor, déjame saber, y si lo hice, y déjame saber en qué área, en qué fue lo que te causó ese dolor. No solamente, sí, me ofendiste, olvídate, te perdono, no, sino, sí, mira, me ofendiste, pero tienes que ser más específico. Fue en esto, en lo otro. Y ahí empieza ya, cuando se pide el perdón, lo entregas, entonces ya hay una reconciliación, que ese es uno de los últimos pasos que ahí me adelanté, pero bueno. Entonces, okay, expresar el dolor, que no se queda almacenado dentro de ti. Y otro paso también que tenemos aquí es tomar precauciones para protegerte a ti mismo. ¿Cómo podemos? Bueno, para que no suceda nuevamente, tenemos que saber que ya hemos aprendido de esta experiencia, que somos ofendidos si ciertas cosas suceden en nuestra vida, o como tú dijiste antes. O si ofendemos a otra persona. O un evento que sucedió en nuestra vida. Donde ya sabemos cómo trabajamos en el interior y podemos poner precauciones. Por ejemplo, no coger las cosas muy personales. Si es poder hablar, si alguien comenta algo o nos llama cierto nombre que no nos gusta, no ya llegar a la conclusión que todo el mundo que nos trata de esa manera está para herirnos, sino que ya somos sensitivos en esa área. Y a menos que la persona, sabemos que la persona intencionalmente quiere herirnos, pero tener precauciones, conciencia, para no caer nuevamente en un dolor que ya fue causado anteriormente. Sí. Bueno, y el otro paso que tengo aquí es cancelar la deuda. Sí, en este paso es deshacernos por nuestro propio bien, es más que por el de la otra persona que nos ha hecho el daño. Es el tiempo de perdonar cuando tenemos ese sentimiento de que alguien nos debe algo. Cuando tú sientes, oh, esa persona me debe algo a mí, me debe pedirme perdón. Entonces, ya sabes ya que tú tienes que trabajar en ti y decir, no, yo lo perdono aunque no me pida perdón a mí. ¿Y si tienes alguien... que cancelar esa deuda, más por el bien tuyo que de por la otra persona. Y si alguien te debe el dinero, ¿cómo uno lo hace? Ah, no. ¿Perdona la deuda también? Claro que sí, sí. ¿Y si es mucho dinero? No, que, también, mi amor. Sí. Eso no hace la diferencia. Es ahí se ponen las cosas difíciles, entre amistades, entre relaciones. Mira, un consejito. El dinero es muchas de las causas por las cuales la las personas se enojan. Oh, yes, pero un consejito aquí, mira. Uh-huh. Cuando venga alguien a pedirle prestado dinero o algo, si usted tiene para darlo y darlo como si fuera un regalo, sin esperarlo de regreso, sí, délo. Así es. Si usted lo va a prestar pensando, ok, lo necesito para atrás en este tiempo, bueno, piénsalo bien, no sé, porque es mejor, sí, cuando tú lo das, darlo sin esperar que te lo devuelva. Sí, y ahí vas a vivir mejor. Y de verdad, las amistades se conservan mejores así. Uh-huh. Por ejemplo, si hay un amigo querido de uno que dice, mira, préstame esta cantidad de dinero que voy a necesitarlo, y es una cantidad bastante grande, si uno no está dispuesto a salir de ese dinero completo sin pedírselo para atrás, pues uno no debe de prestárselo, especialmente si uno aprecia mucho esa amistad. Una de las cosas que pueden hacer es decir, ¿cuál es la necesidad? Y aportar algo. Si uno no puede darlo todo, pero aportar algo, mira, algo, dice, no te puedo dar $1,000, por supuesto. O sea, uh-huh, decir, no te puedo dar $1,000, pero te puedo dar 300, 400, uh-huh, para que te ayude. Uh-huh. Y yo te ayudo a conseguir el resto. Vamos a trabajar algo. Debe ver si podemos vender unas cosas juntos. O ayudarlo y apoyarlo emocionalmente en ese sentido también. Porque Si uno lo tiene, no se lo debe aguantar tampoco. Si una amistad lo necesita, uno debe de ayudar. Un familiar necesita, uno debe de ayudar. Y si la persona puede pagar para atrás, pues está bien que pague para atrás. Pero uno tiene que estar consciente y dispuesto de darlo. Y dejar ir ese dinero que haga su propósito, que no esté pendiente de recibir o de regreso. Especialmente entre amistad y familia. Oh, sí. Sí, ese es un muy buen punto. O sea, que este aquí es cancela la deuda. Ok, sí. Y el último que tengo es considerar la posibilidad de una reconciliación. Uh-huh. Ya después. Bueno, eso es un buen punto. ¿Todo perdón llega a una reconciliación? No. Ah, eso está bien interesante. Por eso que dije aquí, considerar la posibilidad de la reconciliación. No todo puede llegar a ese punto de una reconciliación, pero sí puede llegar al perdón. ¿Y cuáles son las razones por las cuales no todo perdón lleva a una reconciliación? Bueno, uno de ellos puede ser de que ya la persona ha fallecido. Eso es uno de ellos. Ahí no puedes reconciliarte. Otra puede ser también de que la otra persona no está dispuesta, porque toma dos para una relación. Sí. Entonces ya tú haz tu parte de perdonar, y si la otra persona no quiere recibir el perdón o no quiere restaurar esa relación, bueno, tienes que dejarlo ir. Acuérdense que siempre estamos buscando la paz en nuestras relaciones, y con uno mismo también. Entonces, si la otra persona no desea recibir el perdón que usted está ofreciéndole, ok, usted hizo su parte, pero siga adelante. Pero si la persona lo recibe, ahí hay una gran oportunidad de una reconciliación y de continuar con esa amistad, con esa relación que fue quebrantada en un momento. Y esas relaciones que llegan a la reconciliación son aún más fuertes. Oh, sí. Yes. Sí, especialmente si se hace honestamente, son más fuertes, llegan a otros niveles. Claro, sí. Y uno, pues, sin ofrecer el perdón, está aguantando esas posibilidades de esa relación ser aún más fuerte que era antes. Y a lo mejor, pues, hay personas que nos están escuchando hoy que extrañan un amigo, extrañan un hermano, extrañan a alguien en su vida, porque una ofensa lo ha separado. Uh-huh. Y ellos no saben que atraer perdón en la reconciliación, y los dos están dispuestos a entrar a esa relación y trabajarla, van a crecer aún más fuerte. Exacto, sí. Exacto. Tenemos que dejar que Dios sea el que nos enseñe este proceso, porque es un proceso. Sí. Y si nosotros estamos abiertos a la posibilidad, de Dios está dispuesto a enseñarnos. Es. Y eso da, pues, camino a una nueva canción aquí que se llama Enséñame. Ay, esa me encanta. Me encanta. Yes. Y este Joel de Jesús, que estaremos invitándolo para una entrevista a él también, para escuchar de él. Y aquí está, pues, Enséñame. El verbo en tu sonrisa que hincha de alegría y emana vida. está como un roble sembrado en tu jardín. Enséñame a ser más como tú, a caminar en tus pasos, ser un reflejo de tu santidad. Enséñame el amor de la cruz, así como siquiera un paso, si delante no estás. Enséñame a caminar en un mar de obediencia, anclarme en tu confianza, si he de naufragar. Enséñame a ser más como estado hablando acerca de la del perdón. Sí. Y si usted necesita perdonar a alguien, coja los pasos de los cuales estamos hablando en el día de hoy. Usted se merece estar libre, sí, de ese enojo, de esa raíz de amargura. Su vida no usted se merece. Lo merece. Sí, y su vida no merece estar con esa opresión. No. Y que puede causar enfermedad, pueden causar tantas cosas en su vida. Puede hoy perdonar. Si esta información en el día de hoy ha sido de beneficio para usted, pues contáctenos, déjenos saber lo que está sucediendo. Sí. Nos puede mandar un email. Sí, a Radio Fe95@gmail.com. Y también nos puede llamar a nuestra línea electrónica al 593-0095. Sí, y nos pueden mandar un text ahí. Y también a través de Facebook hemos puesto una foto de nosotros con el título del día de hoy que se llama Perdón. Si usted de verdad necesita ayuda, quiere expresar algo, expréselo ahí, llámenos. Nosotros queremos orar con usted. A lo mejor son pasos difíciles, yeah, pero no son imposibles. Yeah. Y también nos pueden mandar un mensaje privado. Sí, mensaje privado. Para, y le vamos a ayudar. Y mi esposo y yo somos los que estamos encargados de Facebook. Sí, so. no hay nadie más nadie que entra más. Ahí. Entonces nosotros recibimos toda esa información privada aquí y nosotros pues vamos a orar por usted. Ya siempre está chequeando los emails y orando. Yo la veo orando por las personas que mandan sus textos y sus emails y queremos ser parte de su vida en esa capacidad. Queremos ayudarle. Sí, como nosotros decimos, queremos ser ese recurso de fe cuando más usted lo necesita. Sí. Y estamos aquí para ayudarlos en el proceso y por favor, sí, déjenos saber qué es lo que Dios está haciendo en su vida. Uh-huh. Bueno, háblenos. Estamos, nuestro programa es bastante joven, pero vamos a tomar todos los pasos posibles para crecer en nuestra audiencia y queremos que ustedes pues sean los pioneros, ¿sí? Que comiencen con su contribución y sus llamadas y dejarnos saber lo que está sucediendo. Bueno, ya nos está llegando el tiempo para despedirnos, y si usted necesita oración puede llamar. El número de teléfono es el 347-9576, 347-9576, scenario 352. Ya regresamos. No se olvide que a continuación de este programa nuestro hermano Cayo tendrá un mensaje en su hora de bendición. No se lo pierda, quédese ahí, no se vaya para ninguna parte. Para Dios nada es imposible. Qué rápido. Pero no queremos dejarlos ir hasta que, bueno, sin bendecirlo con un momento de oración. Sí, vamos a orar. Vamos a orar juntos por todas esas peticiones y para que Dios nos enseñe día a día a cómo perdonar, ¿sí? Padre Celestial, gracias por esta oportunidad que tú nos has concedido de estar aquí en este espacio radial juntos. Gracias, Señor, porque tú nos enseñas día a día el proceso de vivir y llegar a los próximos niveles. Señor, en esta mañana hemos venido aquí en este espacio radial junto para poder enseñar, aprender y ser guiado por ti. Espero, Señor, que cada uno de aquellos que nos están escuchando ahora mismo están siendo bendecidos. Y me uno a su fe para sus peticiones, para las cosas que ellos están deseando de parte de Dios y poder crecer. Señor, dale la oportunidad para ellos poder sentir el perdón que viene de parte de ti, poder obra mal en toda capacidad. Señor, en el día de hoy lo entregamos todo en tus manos. Ve sanando, libertando, levantando al caído, rompiendo las cadenas de opresión y depresión, uniendo las familias y los matrimonios, cuidando a nuestros hijos, dándolos a aquellos en necesidad conforme a tus riquezas en gloria. Y te pido también por mis amigos que aún no te conocen, que hoy vengan cara a cara con tu amor, se enamoren de ti y sepan que para ti nada es imposible. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, amigo, muchas gracias por orar conmigo. Me tengo que despedir de ustedes ahora. Yami también se despide de ustedes. Ella está en el teléfono cogiendo su llamada. Pueden seguir llamando al 347-9576, 347-9576, en Enrico 352. Sigue alumbrando esa luz. Sabe que para Dios nada es imposible. Será hasta la próxima vez. Don't miss us too much. Somos lumbrera, pregoneros del mensaje de vida, caminaremos hasta el fin de los días, rescatando vidas para el Señor. En la batalla vengan luchas y tempestades, venceremos todo ataque. Con la espada es la palabra del Señor. Hacer lumbrera en el camino, llevar el mensaje de vida a todo aquel que esté cautivo. Eso sigo y no me rindo, si voy contigo. Arrebatando de las manos las almas al enemigo. Yo no me rindo, yo sigo tu camino, pues yo voy confiado contigo. Sé que no me dejarás, no me desampararás. Si desea más información de esta programación, llámenos o déjenos un texto al 352-593-0095 o visítenos a la página de contacto en renuevo.com, renuevo.com. Y no se olvide de visitar las páginas de nuestros auspiciadores que hacen esto posible. Renuevo, renovando tu mente diariamente.